esto, amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Vos, Bonnie N! ¡Qué tío tan embustero! Este es un burro. El que está a la derecha soy yo. Y esta es una fotografía de cuando me gradué en la secundaria. ¡Sí que te veías gracioso, tío Box! ¿Fuiste pitcher en algún equipo de béisbol, tío Box? ¿Pitcher de béisbol? Era de los mejores. Me llamaban Box el Mil Curvas. Mira, ve la foto. Ese soy yo en la Serie Mundial. Oh, nunca olvidaré. Era el séptimo juego contra el equipo de los Medias Torcidas. Me metieron en la séptima entrada para salvar el juego. Las bases llenas y sin outs. Lo dejaré perplejo con mi bola lenta. ¡Strike 1, 2, 3, fuera! ¡Strike 1, 2, 3, fuera! ¡Strike 1, 2, 3, fuera! Luego vino mi turno al bat. La gente me pedía un hit. Conecté una bola aullante al jardín derecho. ¡La atrapó! Luego pasamos al final de la novena. Con un hit nos ganaban. ¡Llegó la artillería pesada! Déjame dominar este espagueti paluca con mi lanzamiento de poder propulsor. Pico para quitar pico de percusión arrastrada por la derecha. ¿Y entonces, tío Box, qué pasa después? Bueno, cuando regresé de la Legión Extranjera, me dediqué al negocio de los espectáculos. Mi compañero y yo teníamos un acto en el teatro. Damas y caballeros, permítanme llevar su atención a la elevada plataforma de clavados situada sobre este pequeño tanque. Mi socio ejecutará un gran clavado, desafiando a la muerte desde su escalofriante altura. Vamos, vamos, ¿qué esperas? Date prisa, vamos, Esmeralda. Ahora, damas y caballeros, mi socio no saltará dentro del tanque que ven ustedes a mi derecha. ¡Hemos cambiado los planes! ¡Saltará dentro de un ordinario vaso de agua! Pues mi compañero insistió en la igualdad de créditos, así que deshice el trato. De cualquier manera, se ganaba más en el box. ¿Fuiste boxeador también, tío Box? Claro, desde luego. Luché por el campeonato en el jardín circular de Madison. Ahora, campeón, defiéndete. Usa tu derecha. Se me figura que tienes miedo de pelear conmigo. ¡Vamos, tira el 1-2! ¡Suelta los puños! ¡Ponte en guardia! ¡No seas cobarde, pelea o te voy a vapulear! ¡Anda! ¿Qué? ¿Trajiste tu bicicleta? ¡Vamos a ver! Creo que es hora de usar un poco de estrategia. Lo sacaré de su guardia. ¡Hey, viejo! ¡Sosténme esto un momento! Jamás habría terminado la pelea. Luego vino la guerra. Quise participar, así que me hice piloto de pruebas. El trabajo más peligroso que puede haber. Un día probaba un nuevo jet supersónico. De repente se descompusieron los controles. ¡Ay! Fui víctima de un sabotaje. El avión no respondía. ¡Ay! Velocidad del aire, millas por hora. Increíble, ¿no es cierto? Suerte para mí que se terminó el combustible. ¡Oh, tío Box! Has estado en todas partes, supongo, excepto en la luna. ¿Qué dices? ¡Claro que también he estado ahí! ¿La luna? ¡Seguro! Mira, aquí tengo algunos recortes de periódicos. Científicos pondrán el primer cohete en la luna. Heroico Conejo se ofrece de voluntario y como primer pasajero. Generalmente uso talla 36. ¡Provisiones! Ajuste su cinturón de seguridad. Adelante, Bugs Bunny, cambio. Bugs Bunny a tierra. Sí, a sus órdenes, cambio. Llamando de la tierra, ¿logró llegar a salvo a la luna? Cambio. Vamos a tierra. Estoy en la luna, cambio. ¿Ha preparado su declaración para la prensa? Bueno, sí, he preparado una declaración para la prensa. ¡Sáquenme de aquí! Y allí me encontraba colgando de la luna. Suerte que llevaba muchas zanahorias conmigo. ¿Sabes? Les llevó 22 años construir una escalera lo suficientemente larga para... ¿Qué te pasa? ¿Ya no me crees? Pero si todo lo que te he dicho es la pura verdad. Si no, que me arrolle un tranvía ahora mismo. Bueno, supongo que tampoco has de creer que me arrolló un tranvía. ¡Eso es todo, amigos!